través de las redes sociales una hermana me pregunta sobre esa práctica cristiana que conocemos con el nombre de contrición perfecta. ¿Qué cosa es la contrición perfecta? Y la duda viene a raíz de que alguien le explicó a esta persona correctamente, decimos por adelantado, no, correctamente, que una persona está en situación de recibir la comunión, no solamente si se ha confesado, que es la forma regular en que estamos preparados para recibir la comunión, si estamos en estado de gracia gracias al sacramento de la confesión, sino también si es que realiza un acto de contrición perfecta. Pero les planteo la pregunta tal como esta hermana la hace. Dice: necesito salir de una duda. Me dijeron que se puede recibir la comunión aunque hayas cometido un pecado mortal si antes tuvieses una contrición perfecta, sin necesidad de confesarte. Si es así, ¿en dónde puedo encontrar esa información? Pues yo crecí creyendo que no era posible eso. Bueno, este hermano, lo que te he explicado, hermano o hermana que te he explicado sobre la contrición perfecta, ha dicho algo correcto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que por la manera como este hermano lo explica, daría la impresión que la contrición perfecta, que puede reemplazar a la confesión, es algo fácil de obtener y es exactamente lo opuesto. Si la contrición perfecta fuera fácil de obtener espiritualmente, si la contrición perfecta fuera fácil de alcanzar, y de ahí que justamente se llame contrición perfecta, perfecta. No nos olvidemos de eso, por algo se llama perfecta. Una persona no puede decir, no, con una contrición perfecta te salvas. Claro, pero una contrición perfecta es como ganarse la lotería. Tan difícil o más difícil que ganarse la lotería. Y explico de qué se trata. Primero, la enseñanza de la Iglesia sobre la contrición perfecta. La Iglesia enseña que la manera de alcanzar el cielo es con la limpieza de los pecados mortales. ¿Y cómo se limpian los pecados mortales? De tres maneras que nosotros sabemos. Primero, la manera común, frecuente y puesta con gran sabiduría por la Santa Madre Iglesia, que es la confesión de los pecados a través del sacramento de la reconciliación. Me confieso, recibo la absolución, recibo la gracia, estoy fuera de pecado mortal. Y acá no quiero hablar de la pena de culpa y pena de daño, etcétera, de la huella que queda de mi pecado. El hecho real es que estoy camino al cielo si antes de morir yo he confesado y muero en estado de gracia, gracias a la confesión. La segunda forma es el martirio. El martirio lava todos los pecados. ¿Por qué? Porque estamos dando la vida por Cristo. Y como dice el mismo Señor, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. De hecho, hablemos del gran mártir laico mexicano Anacleto González Flores. Cuando a él lo están torturando, sabiendo que lo van a matar, a él y a los jóvenes que han hecho prisionero el ejército mexicano durante la Guerra Cristera, uno de los jóvenes se pone a llorar diciendo que necesita confesarse. Y el joven lo dice probablemente porque estaba en pecado mortal. Entonces Anacleto le dice, esto no es el tiempo de la confesión, ese es el tiempo de dar la vida por el Señor. ¿Y por qué lo dice? Primero, Anacleto lo dice porque sabe que sus torturadores no les van a traer un sacerdote para que se confiese, jamás, ¿no? Porque quieren que renieguen de su fe y juramenten a favor del Estado secular de Masón Plutarco Elías Calles. Y en segundo lugar, Porque Anacleto, que estaba muy bien formado en su fe, sabía que a través del martirio, de entregar su vida, perdonando y por odio a la fe, ellos estaban yendo al cielo. Lo sabía claramente. Cuando uno ve las palabras recogidas por el cronista militar, porque supuestamente este fue un juicio, era en realidad en un granero donde los querían matar y los mataron. Él sabía perfectamente que iba a morir por odio a la fe y en consecuencia que sus pecados y los pecados de estos muchachos que estaban muriendo con él, incluso mortales, iban a ser purificados por el martirio. Entonces tenemos, número uno, la confesión; número dos, el martirio; número tres es la contrición perfecta, que es el más extraño y menos conocido de todos los medios por los cuales una persona alcanza el cielo, es decir, borran sus pecados, incluso si tiene pecados mortales. ¿Qué cosa es la contrición perfecta? Es el estado interior espiritual que se arrepiente plenamente de los pecados, no motivados ni por el temor del infierno. Miren esto, no motivados ni un ápice, por eso se llama contrición perfecta. No puede haber ni un ápice de temor al infierno, ni un ápice de deseo del cielo. Es decir, tiene que ser un acto de puro amor, puro. No 99%, no 99.99%, sino puro, 100%. Tiene que ser un acto de amor perfecto. Esa es la contrición perfecta. ¿Y quién la va a lograr? Si en nuestro aspirar por el cielo, nosotros somos naturalmente atraídos por el deseo del cielo. Entonces, imagínense el grado de santidad interior que hay que tener para tener un acto de contrición perfecta. Es decir, donde me duelen mis pecados porque han ofendido el amor de Dios. Nada más, absolutamente nada más. Ni un pelito, ni un ápice, ni un 0.0001% de deseo del cielo o temor de condenarme. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que una persona normal y corriente, un cristiano normal y corriente, tenga un acto de contrición perfecta? Entonces, esta persona parece decirle a la que nos consulta, a la hermana que nos consulta, como si el acto de contrición perfecta fuera algo que nosotros podemos decididamente hacer y decir, bueno, voy a hacer un acto de contrición perfecta. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque no quieres estar en pecado. ¿Y por qué no quieres estar en pecado? Porque no te quieres ir al infierno. Entonces, ese no es un acto de contrición perfecta, porque tienes el temor al infierno o tienes el deseo de la recompensa eterna. El acto de contrición perfecta está reflejado en ese poema anónimo que comienza diciendo: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. El poema es fácil de decir, es muy hermoso. Pero ¿quién puede decir, yo en el alma no tengo el más mínimo deseo de salvación, ni para mí ni para mis familiares? Lo que me mueve es el puro amor a Jesucristo, un amor absolutamente puro, puro. Entonces sí, el acto de contrición perfecta borra todos los pecados. Y sí, efectivamente, una persona que ha hecho un acto de contrición perfecta puede efectivamente comulgar. Pero si una persona tiene al alcance del sacramento de la confesión, no tiene contrición perfecta cuando dice, ¿sabes qué? Voy a superar la confesión, voy a prescindir de la confesión y voy a hacer un acto de contrición perfecta. Nadie puede motivar ese acto de contrición perfecta porque estamos interesados, estamos deseando el cielo o estamos temiendo el infierno en una parte, en una medida. Y eso no está mal. No está mal temer al infierno. El santo temor de Dios es una virtud. Y no se opone a la santidad. Pero hay que entender que cuando hablamos de contrición perfecta estamos hablando pues de esta disposición interior absoluta que es tan difícil que es más difícil que ganarse la lotería, llegar a esa perfección de amor, sobre todo cuando estamos al borde de la muerte, cuando sabemos que vamos a morir. Imagínense, sabemos que vamos a morir y en ese momento no nos interesa salvarnos, no nos interesa condenarnos, solo nos duele herir al amor amantísimo del Señor. ¿Cuáles son las probabilidades, pues? Entonces, sí, efectivamente, una persona que ha hecho un acto de contrición perfecta puede hacerlo, pero ¿quién puede tener la certeza, estoy haciendo un acto de contrición perfecta? ¿Quién puede decir, ay, este sentimiento que he tenido ha sido un acto de contrición perfecta? ¿Quién puede tener la certeza? Entonces, por eso es que la Santa Madre Iglesia nos ofrece el camino habitual del sacramento de la confesión. Y como recordemos, el sacramento de la confesión es un sacramento que no solamente nos borra el pecado, sino nos previene del pecado. Y por eso incluso personas que no cometen pecados mortales o no tienen en la conciencia haber cometido un pecado mortal, debemos confesarnos frecuentemente. Porque la confesión es un sacramento que nos previene del pecado. Entonces no debe pasar mucho tiempo entre una confesión y otra. Y precisamente porque así Dios nos da la gracia regular, para la gracia habitual, la gracia frecuente para mantenernos alejados del pecado. El que cree que puede confiar en que va a tener una forma perfecta de arrepentimiento, está siendo realmente descuidado, osado con su vida espiritual y propenso a perderse. Entonces, si en una situación extrema podría ser que alguno de nosotros alcance la contrición perfecta, pero es una realidad tan única espiritualmente, tan pura y precisamente perfecta, de ahí está el término, que un católico no puede ser tan descuidado con su propia salvación y confiar que en algún momento va a tenerla en vez de recurrir a las fuentes habituales que la Santa Madre Iglesia nos da para obtener la gracia. Que tengas un buen día.